Bueno, quiero darle la bienvenida entonces, como decía en un principio, de parte de Gustavo Cativelli, de los demás miembros de la comisión directiva, a mi querido hermano Roberto Toranzo. Y hoy, bajo el título Preparación a la visita a la Argentina de Sir Swami Vidyatmananda Sarasvati, reflexiones sobre mantras del Viveka Sudamani, él nos va a ilustrar sobre uno de los mantras centrales o principales, que es una suerte de síntesis de la obra, de esta obra que acabo de citarles. Antes que nada, quiero comentarles brevemente el currículum. Hola, un poquito algunos datos sobre Roberto. Roberto Toranzo es doctor en fisicoquímica orgánica, egresado de la UBA. Su tesis como el mejor trabajo de química del año por la Asociación Química Argentina. El mismo implicaba el cálculo de una molécula con la ecuación de Schrödinger. De allí surgió su interés por la mecánica cuántica y su vinculación con Vedanta. Ha estudiado Vedanta y canto védico con Pujya Swami Dayananda y varios de sus discípulos. En la actualidad colabora con la Fundación Ashra Vidya de Argentina, cursos de Bhagavad Gita, canto védico y publicaciones que se dedica a la misma. Bueno, sin más preámbulos entonces, bienvenido a esta casa de saberes y búsquedas. Y bueno, te dejo a la audiencia para que nos ilumines un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por venir. Antes que nada, quiero dar un especial agradecimiento a este lugar, a los miembros o a los directivos o a la biblioteca teosófica, que aunque acá en representación está Pablo, pero realmente es, hasta yo diría, conmovedor ver que es un ámbito en el cual se puede hablar de cualquier cosa que tiene que ver con el progreso espiritual y con la búsqueda humana. Entonces eso es lo que necesita el ser humano y la sociedad y el mundo. Muchas gracias. No. Bueno. Voy a buscar un vasito para el agua. Perfecto, muy bien. Entonces, yo enseño Vedanta, o en este momento estoy fundido en el tema de lo que es Vedanta. Soy discípulo de Swami Dayananda Sarasvati, que está sentado, y dejó su cuerpo físico en el año de septiembre de 2015. Y en este momento, a cargo de todas las, que son tres ashram en India, aparte de otras instituciones, aparte de otras cosas que hacen, hay tres ashrams en India donde se enseña y se forma gente que va a moksha, digamos, maestros, que es swamis. Esos son los de bata naranja. Entonces, y en este momento a cargo de los tres ashram en India, que son en Rishikesh, en Nagpur, en el medio de India, y en Anaikati, que es en el sur de la India, y hay ashram en Estados Unidos, en Salesforce, cerca de Nueva York. Entonces está Vidyatmananda, que es el maestro que le está poniendo el kumkum en el tercer ojo a Swami Dayananda. Entonces esto ya es un símbolo, porque ambos están en moksha. O sea, pero aún estando en moksha, alguien tiene que darle algo. O sea, por ejemplo, el conocimiento implica dos. A pesar de que somos uno, es Advanta, Advaita Vedanta, significa no dos. Eso es. Entonces, a pesar de eso, siempre tiene que haber algo. Entonces, el hecho de que acepte un ser en moksha implica la humildad de que está en moksha. Eso sería la lección que quiero sacar de esa fotografía. Entonces, bueno, y ahora vamos a lo concreto. Yo voy a tratar de ser concreto lo más rápido posible. No lo más rápido, pero lo más breve posible. Nada más que para que después haya preguntas. Porque yo me imagino, bueno, todos ustedes si están acá, un feriado largo, domingo, a esta hora, es porque son realmente buscadores. O sea, un buscador es el, en principio, a la larga o a la corta, esa búsqueda es la para la liberación total del sentimiento de incompletitud. Eso es, no hay para Vedanta, por lo menos. Por eso yo sé que ustedes practican distintas disciplinas, no quiero interferir ni que mis palabras resulten agresivas, ni nada por el estilo, sino que para Vedanta no hay iluminación, sino que para Vedanta hay sacarse la venda, y alguien tiene que hacerlo. O sea, yo ya soy el ser, lo único es que soy ignorante de quién soy. Yo sé, en una palabra, yo sé que soy, pero no sé quién soy. Esa es la cosa. Está claro, yo no preciso ningún método de conocimiento. Por ejemplo, no preciso ojos, existo. No preciso oídos para oír que existo. Yo sé que existo. Entonces, yo soy. Eso lo entiendo. Pero no sé. Yo digo, ¿cómo soy? Pero soy tan limitado como esto. Que me puedo morir. Un ser como Silvio, es el nombre. Deja el cuerpo tan temprano, digamos. Bueno, es así el camino de cada uno. Entonces, bueno, ustedes son buscadores también, por eso yo voy a tratar de ser lo más concreto posible. Vamos a ver, Vedanta es un cuerpo de conocimiento, se llama. Es un cuerpo de conocimiento que está colocado al final de los Vedas. Por eso se llama Veda. Anta, es la parte final de las Vedas. No la culminación, aunque podría serlo, sino que significa está como en el cuarto capítulo, digamos, en el último capítulo. Eso es Vedanta, Veda Anta. Muy bien, y es un cuerpo de conocimiento. Este cuerpo de conocimiento, para precisa, va a hablar como objetivo es que nos liberemos, que lleguemos a lo que se llama moksha. Moksha, la única forma de definir moksha es quedar libres. ¿Pero libres de qué? Ser libres. ¿Pero libres de qué? Libre del sentimiento de incompletitud. Nada más que eso. Es decir, por ejemplo, me caso y me enamoro, pero después ya me enamoro de otra, y otra se enamora de otro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué si yo ya tengo una pareja o un amor o hijos o bueno, entonces porque estoy incompleto, no me siento pleno? O sea, bueno, de la misma forma no me siento pleno con mi sueldo, no me siento pleno con mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive no me siento pleno con los que me enseñan, con las enseñanzas. Por eso vamos buscando siempre. ¿Y para dónde buscamos? Para afuera. Nunca buscamos a donde verdaderamente deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque estamos buscando, es lo que se llama un ser con aviveka. O sea, aviveka es la discriminación total. Puedo entender, separar el atma, que es o la realidad del ser, con lo que no es. Y entonces, como yo no sé nada, busco en el lugar equivocado. Y por eso sufrimos. O sea, el ser humano no vino a sufrir. No vino a sufrir. Eso no quiere decir que no vino a dejar el cuerpo, ¿está claro? O sea, pero no vino a sufrir. El ser humano es la felicidad. Entonces, es el ejemplo típico que daba Dayananda es el de un terrón de azúcar, que se queja ante su maestro terrón de azúcar. ¿Y por qué te quejas? Porque no soy dulce. Pero ¿cómo? Si vos sos la esencia de la dulzura. ¿Está bien? Entonces, cuando uno ve a alguien triste, deprimido, entonces se da cuenta de que está equivocado, está buscando en el lugar equivocado, busca afuera. Entonces, cuando uno busca la verdad, la tiene que buscar en sí, porque la única verdad es que yo soy la verdad. Entonces, si llego a ignorar que soy la verdad y busco nada más que afuera, voy a hacer una búsqueda infinita. Y por eso estamos, acá en este grupo no hay nadie de 20 años. Eso es lo que quiero recalcar. Pero ellos están buscando. Y nosotros habremos empezado también. Y seguimos buscando y a lo mejor, yo tuve una suerte, fue muy guiado evidentemente, porque directamente de la facultad, cuando me di cuenta de la parte, cuando estudié mecánica cuántica, me tocó de casualidad, pero bueno, no hay casualidad, eso lo sabemos, yo ya supe dónde buscar. Entonces, pensé que era la ciencia. Después busqué, por suerte, inmediatamente me convencí de que era primero el camino yoga, y creo que más o menos como la mayoría, y después de yoga ya empecé a seguir buscando hasta encontrar Vedanta. Bueno, entonces vamos a Vedanta. Se puede hablar mucho, es un cuerpo de conocimiento, podemos hablar mucho, pero vamos a tratar de ver cómo se enseña. Entonces, Vedanta enseña de la siguiente forma. Como tiene que hablar de cosas como, por ejemplo, Dios, lo que nosotros llamamos Dios, en India se llama Brahman, hay una razón muy especial para que se llame Brahman, porque Dios tiene connotaciones emotivas que nos lo disminuyen, disminuyen su concepto. Entonces, va a hablar de la relación de Brahman, la totalidad, de el Jiva, que en esencia soy yo, y del Jagat. El Jagat es lo que en Occidente nosotros conocemos como universo, pero es todavía más, porque no solo estudia la parte mecánica y material, lo que se puede pensar, sino lo que está atrás de eso. O sea, es como si fuera, el Jagat es el universo plus, digamos, un poquito más. Esa sería la idea básica. Entonces, pero fíjese una cosa, esas tres cosas que van a estar relacionadas y van a mostrar qué son, y por casi con lógica lo va a ir desenvolviendo, precisa tres cosas. Por una simple razón, porque ninguna de esas cosas es medible. Yo no puedo ver ni medir a Dios. No sé quién soy, como les dije antes. Sé que soy. Pero yo sé positivamente que no soy Roberto. Entonces, ¿quién soy? Primera pregunta, digamos. Entonces tenemos que estar seguros de eso. Eso estudia Vedanta y no hay forma de medir esas cosas. Entonces, ¿qué hace Vedanta? ¿Qué hace Vedanta? Usa un nivel de referencia. Y eso a diferencia de cualquier otra filosofía o religión que exista en este planeta. Que eso no quiere decir que es mejor. Yo no quiero que nadie lo piense que este es mi credo y en esto creo y ustedes te tienen que convencer porque están en esta clase. No, no es eso lo que estoy diciendo. En esencia es, lo que quiero comentar es que es lo que se llama esa apareuseia. Apareuseia significa que no fue desarrollada ni hay postulados dados por un hombre. No hay ser humano que intervino en Vedanta. Vedanta está escrito en el mismo momento, vino con la explosión del universo en el Big Bang. Y antes también estaba, antes del Big Bang. Pero para que tengan idea de lo que quiero decir. O sea, no hay intervención humana. Entonces por eso se estudian lo que se llaman shrutis. Shrutis son música escuchada. Shruti es, se escucha, hay un ser que puede ser cualquiera de ustedes que llega a un plano en el cual puedes captar el Shruti, y cuando capta el Shruti, así viene transmitiéndose la tradición vedántica de maestro a maestro. Ningún maestro se fue, dejó su cuerpo físico sin dejar un maestro que enseñara. O sea, se dejó a sí mismo para que enseñara, cambió de cuerpo, digamos, para que se entienda claramente. Entonces, eso se llama parampara. Entonces se explica con el tiempo, los Vedas que se transmitían oralmente, no había escritura, se transmitían oralmente. Yo asistí ahora en Rishikesh, en Nagpur también lo vi, pero ellos tienen niños que la familia se los da a Ishvara, a Dios, para que tengan la tradición viva de los Vedas. Y se canta y cantan y cantan, y a lo mejor el significado. No saben el significado, pero el Veda lo saben de memoria, hasta la última, el último tiempo, coma, acentuación, etc. Lo que a mí me costó, por ejemplo, a mí me costó estudiar un himno sagrado que se llama Rudram. El Rudram lo aprendimos en un año, un grupo. Después, la camada siguiente que empezó a estudiar Rudram, lo aprendí en 3 meses. Porque, o sea, nosotros le pasamos con el trabajo, ¿se entiende? O sea, la pasamos a un plano en el cual ellos lo captaron mucho más rápido. No es que son más vivos que nosotros. Y lo mismo es que nosotros estamos dejando lugar a una generación nueva, si ven los niños cómo vienen ahora, que van a captar cosas que nosotros nos cuesta todavía mucho captar. Y ellos nos captan inmediatamente porque ya está incorporado. Bueno, eso es. Entonces, se enseña con 3 cosas. Se enseña con un texto que sea la verdad lo más absoluta posible, que sería no dada por un hombre, no interpretada por un hombre. Entonces, eso se llama el shruti, o sea, se escucha. Esos son los shastras. Shastras significa los textos sagrados que son oídos, que son shrutis. Y son, lo deben haber oído o estudiado, son los Upanishads, la Bhagavad Gita, los Brahma Sutras. Entre esos textos está el Viveka Chudamani. Viveka significa el arte de discriminar entre la realidad y lo que no es real. Mani es joya. Y Chuda es algo como lo está calificando. O sea que sería la joya más sublime del discernimiento. Discernimiento, o sea, no es discriminación en el sentido blanco-negro, ese tipo de cosas, sino que es discernimiento. Muy bien, el Viveka Chudamani. Como Dayananda lo consideró tan importante, era muy inteligente Dayananda, aparte de ser el maestro que uno ama, yo lo reconozco, su gran inteligencia y su flexibilidad. Él dijo, el Viveka Chudamani no lo puede estudiar un occidental, no lo puede estudiar ni siquiera un indio que está en India, porque no todos se dedican. Ahí, por ejemplo, nosotros, con el conocimiento que vamos nosotros, les enseñamos a muchos allá, cantamos, yo canto a la par con mi señora y un grupo de personas, cantamos los himnos a la par de los puyaris, se llaman, los que cantan eso y hacen las puyas. Entonces, hola, cantamos eso a la par de los puyaris. Mira, perdón, interrumpo un segundo, anotate el nombre, el teléfono, mail, etcétera, y después déjalo ahí que va a haber un sorteo de algo lindo más. Espero. Bueno. Entonces, es un orgullo, no lo digo nada para. Es mi orgullo, no es mi orgullo, es el orgullo de mi escuela. Es cómo se enseña. O sea, es la mil. Nosotros estudiamos como estudia como 1000 años. Piensen en eso. Cuando uno entra en los templos en India y escucha cantar, cuando entra el maestro, le cantan los Vedas, es para llorar. Es una tradición que son, no sé, 10.000 años, cosas por el estilo. Exactamente igual lo canta. Bueno, vamos al Viveka Chudamani entonces. El Viveka Chudamani es tan largo y tan complejo que Dayananda dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar 108 párrafos, versos, que resuman y compendien la visión del Viveka Chudamani. ¿Está claro? De esos 108, yo elegí, están los últimos, son como la semilla que contiene todo. Entonces yo elegí el número 101, perdón, desde el 100 hasta el 108. Yo elegí el 101, ¿está bien? Entonces vamos a pasar ahora. Por favor. Sí, el 108, el 101. Como dado de tiempo. Sí. Ahí está. Bueno, así se estudia. Se estudia en sánscrito, o sea, para lo cual hay que saber el sánscrito. Ahora, ¿por qué se estudia en sánscrito? El estudio en sánscrito se debe a que, a ver, piensen lo siguiente, los voy a traer al mundo occidental, ¿no? O a la ciencia. Imagínense la luz. Por ejemplo, ustedes me ven a mí porque pega la luz de acá. Si estuviéramos oscuros no me verían. Entonces pega la luz, va, rebota en mí, va hacia sus ojos, entra en algún lugar de su mente, la procesan contra la memoria de ustedes y recién proyecta mi imagen. O sea, ustedes proyectan la imagen. Ahora lo voy a mostrar mejor después. Pero lo que quiero mostrar es, beben este cuerpo. Pero mi cuerpo y lo que proyectan desde ahí no es mi cuerpo. Es el cuerpo como una curva de Gauss. ¿Saben qué es una curva de Gauss? Bueno, es como esto, como si fuera una curva de Gauss. Acá está Roberto. Y esto va, la imagen, hasta el infinito. ¿Por qué? ¿Está claro? O sea, en ningún momento lo que yo veo está quieto. Primero está quieto, pero digamos que es nada más que... O sea, ustedes me quieren tocar a mí, pueden irse al Polo Sur o a la otra galaxia si quieren verme y tocarme. Lo que pasa es que no lo saben. Porque la luz... ¿Está claro lo que estoy diciendo? Espero no asustarlos. Pero esto es de ciencia. Esto es un privilegio que me tocó conocer en la facultad. ¿Está bien? Entonces... Eso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ustedes también deben saber que en la teoría de la relatividad hablan de que la luz es el máximo, eso es el gran descubrimiento de Einstein, es que es como si fuera la velocidad máxima. Nada puede sobrepasar la velocidad de la luz. Bueno, ¿por qué? Porque en esencia no es que en el vacío, no se propaga en el vacío, se propaga en sí misma, en su propia esencia. ¿Se entiende? Antes buscaban lo que se llamaba éter, pero el éter, como lo buscaban, no es. Es la propia esencia, es mucho más sutil todavía. Entonces, entonces al propagarse sobre sí mismo, no hay nadie que lo pueda medir, es constante. Ahora, de la misma forma, el sonido, por ejemplo, ahora yo les estoy hablando, y mi voz les llega a ustedes, pero ¿qué les llega? Les llega la vibración del aire a sus oídos. O sea, yo hago vibrar el aire y eso les llega a sus oídos. No soy yo, no es el sonido en sí. En cambio, en el Veda, el sonido es todavía más sutil que la luz. Es una energía dos niveles más sutil. En esencia es el Señor. Lo más sutil de lo sutil es el sonido. Y se propaga sobre sí mismo. Entonces, si se propaga sobre sí mismo, cada vez que canto ese mantra, yo lo voy a escuchar en el audible, ahí, pero va a haber zonas que llegan hasta el infinito, y ahí está el conocimiento. Por eso, ahora, ¿me entienden hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces, no ocurre si yo pongo con un MP3, acá, cuando grabo un mantra, supongamos que yo grabo el mantra este, y bueno, lo está grabando un grabador por ahí, este, allá, y no lo está grabando, lo está cortando acá, porque graba en MP3. ¿Entienden? O sea, graba el audible, lo que graben ustedes, y si yo cantar el mantra, está grabado, no es la grabación verdadera, hay que oírlo al mantra, por eso los maestros enseñan, con voz humana, porque el ser, el único que puede hacer vibrar ese sonido es Dios. Y el único que tiene las cuerdas vocales para hacerlo es Él, que somos nosotros. Entonces, hay que oírlo cantado por voz humana y debe ser escuchado con oído humano. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Para que capten. Entonces, perdón, le voy a dar... Para porque quiero mantener comunicación, vamos a hacer un sorteo. Devuélvame la... ¿Es qué? No. Bueno. No, pero lo mismo así participás. Así participás en el sorteo. Algo te voy a regalar a nosotros, otra cosa. Pero... Bueno. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Por qué? Entonces se canta. No. Tiene que ser individual. Mira, ¿te puedo nombrar que los dobles bien chiquitos y los vayas metiendo acá? ¿Acá en dónde? A ver, ¿dónde? Uy, ¿dónde los puse? Acá. ¿Doblar los chiquitos? Sí. Así. Así yo sigo hablando. Ahí, ¿ves? Listo. Si viene alguien más. Y así lo mismo con esto. Bueno. ¿Se entiende esto? Qué corto. O sea... Entonces tienen que ser cantados y oídos por seres humanos. O sea, lo que les conviene a ustedes es cantarlos, porque se escuchan a sí mismos, ¿sí? La forma de aprender es cantando uno. Y si no, escuchando mientras uno muestra de canto. Eso es lo más importante. Bueno, vamos al texto. Entonces, el sánscrito se pronuncia de distintas maneras, pero por ejemplo esta. esta letra, acá hay una letra que ustedes no la ven, es una D, y acá hay otra D, esta es una D con H, y esta es una D común. Entonces, hace un sonido como, ¿está claro? Es como si yo dijera D y DH. ¿Entienden? Bueno, ese sonido está en esta zona. Por eso, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, que no pueden aprenderlo nada más que cantándolo, cortándolo con un grabador. No se pueden aprender los mantras, por ejemplo, a partir de internet. No sirve para nada la internet. Muy bien, en ese sentido. Sirve para aprender algo. Bueno, entonces, ¿qué dice el mantra? El mantra dice... Fíjense acá que dice, bueno, dice... Bueno, yo vine diciendo... ¿Ustedes ven desde ahí? ¿Vos ven desde el fondo? ¿No? Acá dice Jiva y hay una H con un puntito abajo. ¿Eso lo ven desde ahí? Dice, la J se pronuncia Jiva. ¿Cómo? Con la lengua arriba, J. Se dice la D y después se dice una D y después se dice la J. Jiva. Entonces es, acá dice Jiva porque está con un palito arriba de la I. No sé si lo ven al palito arriba de la I. Dice Ji. Está siendo larga, después pronuncia la B corta y la H final, al tener un puntito abajo, le ordena repetir, hacer eco sobre la A. O sea que esto se lee Ji baja. Bueno, eso hay que estudiar sánscrito y qué sé yo, pero les muestro para que vean. No es. En este momento no es muy importante. Entonces dice Jiva. Acá dice el Jiva y el Jagat. Jagat es Jagat Cha. ¿Ven que dice Jagat? Está cortado, es por deformación del sánscrito. En vez de decir Jagat con T, dice Jagat Cha. Entonces dice y el Jiva y el Jagat. El Jagat es el universo. Sakalam entero. A ver si lo voy a repetir más lento. El Jiva, después lo describo, pero casi todos oyeron hablar del Jiva, supongo. Entonces dice, el Jiva y el universo entero, fíjense al final de esta palabra que dice Iva, eso es Eva, y por sánscrito se cambia la E por I, no importa aprenderlo, se los comento. Entonces esta Iva significa solamente. Entonces está diciendo, el Jiva y el universo entero solamente son Brahman. ¿Cómo? Brahman es la Dios. Claro, y Brahman es Dios. O sea, en una palabra, ahora lo voy a definir, algo que es indefinible, pero lo voy a tratar de que entiendan qué es. Entonces, lo repito, está afirmando el Veda, y eso está escrito en el universo, ¿está claro? Porque vino con la explosión. Entonces es... El Jiva y el universo entero son solamente Dios, si quieren. Después dice, Niruktiresha, acá, ¿ven? Acá al final de todo dice Niruktiresha, es como si fuera un resumen, pues esto es un resumen de las conclusiones, Siddhantan, Siddhanta, o sea, las conclusiones del Vedanta. ¿Entienden? Entonces lo voy a repetir. El Jiva y el universo entero son solamente Brahman. Son las conclusiones, son en breve las conclusiones del Vedanta. O sea, todo lo que se estudia en Vedanta como conclusión dicen eso. Entonces dice. Mokshaha significa moksha, es la liberación del sentimiento de sentirse incompleto, sentirse pleno. Yo entiendo para qué vine a este mundo. Aunque me falten las piernas, si estoy en moksha, soy feliz. A lo mejor lloro porque me duele, pero soy feliz, estoy pleno. No preciso otra cosa más. Entonces, mokshaha. Solamente, ven que aparece Eva. Entonces, Mokshaha solamente se entiende. Bueno, Rupa es forma y Akanda significa, es una forma ininterrumpida. Para que entiendan qué quiero decir, por ejemplo, hay en India se canta ininterrumpidamente una semana. No se para las 24 horas cantando. Eso se cantan bhajans, se llaman, son cantos de adoración a Dios. No, mantras son otra cosa, tienen métrica los mantras y tienen energía y vienen en el universo. Los bhajans son, yo puedo ponerme a hacer un bhajan ahora. Para. Entonces, y cantan días y días, una semana se canta el akanda bhajan, creo que son 10 días, sin parar. Eso es akanda, akanda bhajan se llama. Entonces, akanda significa, para que entiendan, entonces, algo que es continuo y no tiene partes. ¿Se entiende? Algo que es continuo, está sin partes. Eso es Brahman. Entonces están describiendo que Brahman es sin partes y el que entiende eso llega a moksha. ¿Está claro? Así, como yo lo entiendo, yo digo, Pablo es yo. Cada uno de ustedes es yo. O sea, y saben, esto sería que estoy, la experiencia me está diciendo que no es cierto. Pero yo les digo que sí, porque yo lo veo así. Y después yo les voy a explicar cómo ustedes lo van a ver. Porque está bien, pero quiero elegir el momentito cuando llegue el momento oportuno. Entonces, eso es moksha. Y después dice abajo, el shruti, ¿se acuerdan que yo les había dicho shruti? Esto es Shrutayaha, Shrutayaha, en sánscrito se pronuncia, pero es el Shruti. Está hablando del canto, este canto. El Shruti es el pranama. Pranama significa forma de conocimiento. Por ejemplo, yo para verlo a Pablo tengo mis ojos. Si no tuviera mis ojos no lo vería, ¿está bien? Tengo un método, una forma de conocimiento, porque no lo puedo ver con mis oídos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no lo puedo ver tocándolo. Entonces, preciso una forma de conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo los estoy viendo a ustedes porque tengo una forma de conocimiento, pero porque son tangibles y se pueden medir, pero a Dios, que no lo puedo ver, preciso un pramana, una forma de conocimiento que no vea, que vea a Dios solamente, ¿está claro? Eso es el Shruti. Y entonces el mantra este que está en el escrito en el universo dice, el Shruti, pramana, del que Dios, que es adwitiye, que es sin, no, es una palabra que significa no dual, ¿está bien? Porque dwi significa dos, a la niega, entonces si yo niego que es dual, es no dual, ¿está claro lo que estoy diciendo? Entonces dice, lo repito rápidamente, entonces es el jiva y el Jagat entero son solamente Brahman, como se resume en las conclusiones de Vedanta. La liberación solamente es conocer que la forma de Dios es akanda, es continua, sin partes. El Señor, ahora lo voy a describir al Señor, pero es sin partes. Entonces, el Shruti es el único pramana para ver al Dios que es no dual. ¿Se entendió? Eso es lo que dice el mantra que les traje. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Porque eso para mí es bárbaro, ya me aclaró todo en mi maestro. Pero son años de estudio para llegar a esa, a este. Imagínense que este es el número 101, son 108. Entonces, vamos a contar, hay que interesar al público, entonces les voy a contar una cosa para que lo vean claramente. Recuerdo haber ido, que deben haber ido ustedes también, a Madrid e ir a visitar un museo que se llama Reina Sofía. Entonces cuando ustedes, yo les digo mi experiencia, entramos a Reina Sofía, es muy hermoso. Entonces subimos a un primer piso a ver un cuadro de Dalí, de Salvador Dalí. Entonces cuando uno sube, va subiendo, asciende, desemboca en una pared inmensa, mucho doble o triple de este largo, y entonces uno ve el cuadro de Dalí en un ángulo saliendo de la escalera, ¿no? ¿Está claro? Subo las escaleras, aparezco acá y miro, y ahí está el cuadro de Dalí. Entonces digo, y lo veo, y una mujer hermosísima. Qué magnífica mujer, vamos a verla mejor. Cuando me puse acá, había una ciudad. ¿Y cuál es la realidad? Eso es lo que quiero oír lo más rápido posible. ¿Es la mujer? ¿O qué hizo este hombre? ¿O pintó y le salió de casualidad? Una ciudad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces uno tiene la tendencia, esto ocurre también con los cuadros impresionistas, pero vamos a este. Si yo quiero ir, quiero ir hacia la pared donde está el cuadro pintado, cada vez que me acerco, ya no veo ni a la mujer, ni a la... Veo trazos de colores. Y si me acerco mucho más, veo puntos en todo caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tiene que ver con la ilusión óptica? No, eso no es ninguna ilusión óptica. Bueno, ¿está? Es una técnica. No es ninguna técnica. Lo que él hizo, él lo hizo a propósito. No, sí, pero... Yo ya había visto otro. Yo vi en el museo de... en el Guggenheim, en el Nueva York. Uno va... ahora no me acuerdo en qué momento... ese sí lo tengo el nombre y todo. Dice, pararse acá... Y entonces uno se para y mira una batalla. Se acerca 5 pasos y ve un hombre. Y más allá, que es un árbol, no sé. O sea, según donde se para y están marcados los puntos, ve cosas distintas. Ahora los voy a llevar adelante. Entonces yo tengo... Lo que quiero es que se den cuenta de lo que acabo de decir. Porque eso, yo me voy y ustedes pueden ir, tomarse un avión... no está en el sorteo el viaje, pero pueden tomarlo. No, así no. Entonces, vale. Pueden ir a ver si es cierto lo que les digo, o verlo en presencia. Y van a ver lo mismo. Y todos los que van a ver eso ven lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esta persona existe. No existe. ¿Entienden? Ahora ¿se dieron cuenta? O sea, ¿y de qué depende la realidad? La realidad no es como la creemos nosotros, es otra cosa. Entonces, para eso está Vedanta, para explicarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Supónganse que digo, acá entonces subo las escaleras y lo primero que veo es un cuadro, digamos así, de la mujer. Y después lo miro desde acá y veo una cosa que son casas, ¿no? Muy bien, entonces lo que voy a decir, lo que quiero resumir es lo siguiente. Estoy resumiendo, pero estoy resumiendo todo lo que dice Vedanta sobre esto, ¿no? Hay libros sobre todo esto que voy a decir, la forma que lo voy a decir, pero lo voy a decir muy condensado, pero son libros y libros que se demuestra lo que voy a decir. Se demuestra con mantras. Entonces, pero además es experiencia personal. Entonces, acá tengo a alguien que mira. Y acá tengo mi primera impresión. Es la primera imagen, era una hermosa. En realidad era casi el rostro, pero le pongo ahí para que se den cuenta de qué estoy diciendo. Entonces, fíjense, cuando alguien observa algo, hay una pantalla donde se proyecta la luz, como les dije antes. Viene la luz, me ilumina a mí, vaya, lo proceso, y no en el cerebro. O sea, los neurocientíficos científicos están haciendo mucha bambolla, digamos, sobre, y mucho, oh, qué lindo, el cerebro. Pero el cerebro es materia. O sea, hay algo más que se llama mente, por lo menos. O sea, el cerebro es el hardware de una computadora. Lo que se puede sacar es lo que vale. Entonces, hay una pantalla donde se proyectan lo que... Ahora vamos a ver cómo lo proyecta. Pero, entonces, entra, perdón, vuelvo de nuevo. Cuando yo ilumino, por ejemplo, ustedes me iluminan a mí, entra en sus ojos, lo procesan, ustedes comparan con el tamaño, porque no tienen ni idea de qué altura tengo yo, pero comparan, mira, este valor debe medir tanto, qué sé yo, y me proyectan. Me proyectan acá. ¿Está bien? Proyectan imagen. Pero antes hicieron otra cosa. Acá, quiero que se den cuenta, antes de eso, antes de proyectar la imagen, hicieron otra cosa, que es lo siguiente: el mundo, nada de esto, por ejemplo, esto está quieto. No está quieto. Ahora lo vamos a ver, porque está hecho de electrones, de protones, se está moviendo a la velocidad de la luz. O sea, es un mundo, es un río de partículas que se van moviendo a la velocidad de la luz, entre el ojo que observa, entre el observador y donde veo la imagen. Entonces, yo lo primero que hago es coagularla. Está como distintas imágenes, por ejemplo, hay distintas imágenes de ustedes. Bueno, hay distintas imágenes de ustedes y yo la coagulo porque yo la veo a ella quieta. ¿Está bien? Y ustedes me ven en este momento quieto, pero después me ven ahí, me ven caminando. ¿Está bien? O sea, pero yo, aún quieto, me estoy moviendo a una tremenda velocidad. Entonces, para coagular el que después van a proyectar como Roberto, tienen que coagularlo primero, y para eso tienen que ir a la misma velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo dos autos, un auto viene a 60 km por hora y el otro viene a 100, nunca se van a cortar. A ver, bueno, en este caso se ven, porque es otro mecanismo, pero yo digo, dos objetos que se estuvieran moviendo a distintas velocidades, nunca se van a ver quietos. ¿También? Este yo lo voy a ver retrocediendo y acá lo voy a ver a este retrocediendo y este acercándose. Para verlo quieto, si yo voy a... el otro está a 100 km por hora, yo me pongo al lado de él a 100 km por hora, abro la ventanilla y le doy la mano. ¿Está claro lo que digo? Es como si fuera un astronauta. O sea, el hecho de que yo los vea quietos es que yo tengo la misma velocidad que ustedes. ¿Está bien? Bueno, entonces, o sea, lo que quiero llevarlos con toda esta imagen es que el observador objetiva. Si no hubiera un observador, no se objetivaría. O sea, estarían ahí si no hubiera alguien que los observa. Yo no estaría acá, hay alguien que me coagula y me observa. El hecho de que, está claro, eso es un concepto de Vedanta muy importante que se llama objetivar. De objetivo. Cuando yo objetivo, me separo. A ver, está, por ejemplo... Para ver, tiene mí. ¿Cómo? Para tener conocimiento. No, pero a eso voy a llegar. Pero primero... Claro, no. Pero por eso, la Vedanta dice entonces, si yo te veo, es porque te estás separado de mí. O sea, aquella cosa que yo... Yo, por ejemplo, te veo a vos. A todos ustedes los veo, a todos y cada uno. Entonces no son yo. Cuando yo estudie quién soy yo, voy a decir, no sé quién soy, pero no soy ni Marta, ni el cuerpo de Pablo, ni el cuerpo de Edith. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, es Idam. Idam es esto, aquello, lo que no soy yo. Entonces, bueno, ¿se entendió más o menos? Bueno, entonces, acá hay, cuando... Fíjense, la otra cosa que quiero que se den cuenta es no solo que primero los objetivo y después los proyecto. O sea, yo hago de ustedes lo que quiero yo. Si me caen simpáticos, son todos lindos. Si no, si me quedan odiosos, me van a odiar. Los voy a ver odiosos, igualmente yo. Por ahí me ven algo pedante y dicen este tipo, chao, se murió todo. ¿Está claro? Porque me objetivan en forma pedante. Entonces, ahora, tratar de hacerlo rápido. Fíjense, además ocurre otra cosa, va en un cono y toda la información de la imagen de la mujer está en este punto. ¿Se entendió? Después vino del otro lado y acá hay una casa, dijimos, o sea, edificio, lo que sea, casas. Bueno, y entonces las casas las veo también, pero dentro del mismo cono. O sea, siempre estoy objetivando dentro de un cono. O sea, todo está en un punto. Lo que quiero llevarlos es que lo que está acá, los puntos que están acá son los mismos que están acá superpuestos. Eso se llama purna. Todo está enfocado, digamos. Claro, purna significa que es algo completo. Está muy bien lo que dice Pablo. Y la mejor forma de entenderlo es decir que enfoco. Es un cono donde enfoco y todo está en un punto, lo que en realidad está acá. Si yo en vez de ver la pared de Dalí, mirar el universo, estaría mirando el universo completo en este punto. Y así empezó el Big Bang. ¿Se entiende? Porque es purna, eso lo está, en algún momento estuvo ahí. Ahora, yo cuando me acercaba a la pared, en vez de acercarme, voy a hacer que los objetos se acerquen a mí ahora, para no dibujar más. ¿Está claro lo que digo? O sea, entonces voy a ir poniendo acá distintas visiones. ¿Y de qué está hecho esto? ¿De qué estaba hecha la pintura de Dalí, que tiene dos cosas distintas? O sea, no es real. Si tiene dos observaciones subjetivas, no es real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdadera realidad que alimentaba esto? La pintura. Es una molécula de color. Entonces voy a poner acá una molécula de color, como que realmente son hexagonales los carbonos. Esto lo sabe un químico. Este tipo de moléculas así dan luz y distintos colores. Es muy útil ser químico, digo, en algunas cosas. A mí me vino fantástico. Entonces, digo, la realidad de esta, de la imagen allí, es toda, les aclaro, no es que yo me acerqué y vi, agarré un puntito, no, es toda. Toda está concentrada en ese cono, por eso me interesa muy bien. ¿Y cuál es la realidad de la molécula? El átomo. Entonces está hecho, hay una realidad distinta cuando me voy acercando, pero ahora voy a acercar el objeto. Entonces un átomo. ¿Y un átomo qué es? Una cosa cargada positiva, simple, ¿eh? Con algo negativo que gira de afuera. O sea, todo, con muchos átomos hago esta molécula. Y hago en esencia la realidad de la cosa que es lo de Dalí. Entonces si esto es la realidad de todo, ¿esa es la realidad final? No. Porque yo ya sé... Ya la química, la física evolucionó, de modo que esto que se llama núcleo, en realidad no existe. No existe. ¿Qué es eso que se llaman protones o lo que sea? Un protón, que ahora lo amplío, en realidad es tres giros que se llaman quarks. Una cosa que gira, tres cosas que giran acá, se llaman quarks. Y lo curioso es que los científicos pueden explicar los quarks, con los quarks explican prácticamente el 95% del universo. Los voy a llamar quark 1. 95% del universo se explica con los quark 1. Y hay otro universo, y dicen, ¿para qué Dios hizo otro universo igual, pero con más entidad y en menor cantidad? Con los quark 2, hay otros quarks más chiquititos, pero más densos que eso. Hay otro nivel. Imagínense lo chiquitito de lo chiquitito que estoy llevándolos. Acá hay como un 5% de otro universo. Y... no, 4,5, digamos. Bueno, vamos a hacerlo. Y después hay un nivel 3. Mucho más sutiles, pero más densos. Y ahí está el de Higgs. Que lo deben haber... el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que explica el 0,5% del universo, pero en realidad, si ustedes saben, Vedanta dice que nosotros existimos en un cuerpo físico, que se llama Stula Sharira, en un cuerpo sutil, que se llama Sukshma Sharira, y en un cuerpo Karana Sharira, fuera de este universo, pero que todavía, bueno, no está fuera del universo, está manifestado, pero fuera, es la causa de los otros dos. Y sería este. O sea, yo hago eso. Lo comento. Bueno, ahora sigo yéndome cada vez más chiquito. Entonces, al final lo que soy es espacio. Lo voy a poner al espacio y tiempo, ¿está bien? Espacio y tiempo. Espacio curvado y tiempo. Soy nada más que espacio y tiempo. Bueno, el que da a ese espacio y a ese tiempo, el tiempo, después vamos a hablar qué es nada más que conciencia pura. Es Brahman. O sea que lo que sustenta cuando el tiempo se hace cero, en el espacio cero, cuando estamos en este punto, es Brahman. Y ese Brahman, que la traducción era Dios, ese Brahman es, tiene, lo voy a definir, no se puede definir, pero les voy a dar una idea. Es infinito, o sea, no tiene límite, perdón. Primero, es no nacido. Lo que quiero, esto es lo que quiero que se grabe. No nacido. Como no nació, ¿qué le pasa? No muere. Nunca muere. Entonces no muere. Es, dijimos, akanda. Es continuo, no se termina nunca. Es infinito y no se termina nunca. No tiene límites. Al no tener límites, no se termina nunca. Pero no dice, no tiene límites, dice. ¿Qué cosa no tiene límites? Un punto que no existe, de tan chiquitito. Se llama punto matemático. Un punto que no existe. Así es el Señor. Es un punto, pero a la vez, y es completo. ¿Está claro que es completo? Entonces es completo, no existe como tal, como lo que nosotros tenemos criterio de existencia. Y es todo, porque todo, todos los infinitos puntitos esos que son Él, son el gran Jagat, el gran universo. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, ahora lo voy a tratar de terminar rápido, y que sería lo siguiente. Pero el Jagat no es ahí, en este punto. Hay todavía algo más. Porque ese ojo, yo lo veo a mi ojo. ¿Está bien? Yo veo mi ojo. Entonces, ¿quién es lo más sutil? ¿Quién es? ¿Mi mente? En mi mente, yo les digo ahora a ustedes, mírenme a mí fijamente sin cerrar los ojos, entonces me van a estar nada más que viendo a mí. Pero mientras me miran a mí con los ojos sin pestañear, piensen en su madre, en su esposa o alguien, en su esposo, alguien que vean rápido. ¿Lo pueden ver? O sea, que ven que lo pueden ver. Sin embargo, no pueden porque están mirando continuamente. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, acá hay dos cosas. Que el mundo aparece y desaparece. Quiero que eso también dice Vedanta. El mundo ocurre en fotos, no ocurre cada 23 fotos por segundo. Esto es de ciencia ahora. Pero ya Vedanta lo explica, toda la filosofía india lo explica, que es en fotos. Eso es mente. Mientras haya foto, hay mente. Entonces, es discontinuo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Que el mundo es discontinuo, que de paso ahí se explica la mecánica cuántica, ¿eh? En puntos completos que se van haciendo. Y, no me acuerdo qué otra cosa iba a decir de esto. Bueno, que es el punto... Ah, claro. Y que yo puedo ver mi mente. ¿Se acuerdan que les estábamos haciendo...? O sea, veo dos cosas porque una desaparece y aparece la otra. Entonces primero veo la foto de la mamá, después me ven a mí, aunque estén, en una palabra, están latiendo, aunque me miren sin pestañear, late igual. Entonces yo desaparezco. Bueno, ¿y se entendió hasta ahí? Bueno, y a su vez yo puedo ver mi mente. Entonces, ¿quién ve la mente? Ese es el Jiva. El que ve la mente se llama Jiva. ¿Está claro lo que estoy diciendo? El que ve la mente es Jiva. Y Jiva, como dijimos antes, es lo que siempre se dice como definición del Jiva, es lo mismo que Dios con una capa que hace que ve espacio, como si fuera una pompa de jabón infinitamente pequeña y de que se proyecta, es como el sol de un universo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque el Jiva me ocupa todo este campo que se llama Roberto. ¿Se entiende? O sea, el Jiva es infinitamente pequeño, pero como es purna, tiene un campo, y el campo es este cuerpo femenino, un cuerpo masculino, ¿se entiende? Pero el Jiva está ahí adentro, y ese Jiva está separado, ¿ven? El mantra, ¿qué les dice? El mantra, que el Jiva y el Jagat son solamente, el Jagat entero solamente son Brahman. Entonces es Brahman, o sea, el Jiva es idéntico a Brahman. Y entonces el Jiva, mira, lo voy a terminar la historia que quería comentarles, para que no sea demasiado aburrido, se puede seguir mucho más. Pero este soy yo. Entonces cuando yo me doy cuenta, primero me lo dice el maestro con un mantra. Entonces me convence, está claro, porque el mantra para mí que estoy estudiando es palabra santa. Entonces yo me doy cuenta, lo que antes, yo sé que soy Brahman, pero los veo a Pablo separado de mí. ¿Entiendes? Hay una experiencia que se llama abhimana. Abhimana. Que se llama individualidad. Individualidad. Entonces, ¿está bien esto lo que estoy diciendo? Entonces, este jiva se da cuenta, porque cree en el texto, y entonces se da cuenta de que él es Brahman y se le va el abhimana. Y eso, a eso se llega en meditación. O eso se llega, eso yo los puedo llevar, lo llevo en una clase. Por ejemplo. Roberto, disculpame, ¿ese abhimana puede ser entendido como el condicionamiento mental? No, ya pasé la mente ahí. Ya pasaste la mente. Pasé la mente. No, el abhimana es, claro, es. Estamos más arriba de la mente. Por eso digo, ya se trascendió el condicionamiento mental. Eso ya me expresé mal. No, pero está muy bien. No, está perfecto. No, te fijaste perfecto. Yo lo que pasa es que trato de explicar lo más perfecto posible. Entonces, se va, ¿está bien? O sea, cuando uno... Esto se logra. Por ejemplo, eso es lo que yo les decía antes. Yo los veo a todos ustedes. Y no estoy en moksha, les aclaro. Pero yo los veo clarito, como un río. Y que cada ola, como va a la misma velocidad mía, los veo quietos. Pero sé que son agua. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Son olas coloreadas o con cuerpos femeninos, masculinos, etc. Pero los veo así. O sea, no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Eso es muy importante, que el maestro, eso no lo expliqué antes, pero que el que enseña esté convencido, que no está hablando porque lo leyó en un libro. Lo puedo ver no solo desde este ángulo, sino desde otro ángulo. Por eso me gustaría, si sacan en el sorteo algo, que podamos discutir lo que se les ocurra. Desde el punto de vista que estudien, capaz que son, no sé, que pueden estudiar budistas o lo que sea, con todo respeto lo digo, y vamos a ver de qué cosa estamos hablando. Entonces, lo que quiero caer es una cosa más y termino. Este jiva, que son ustedes, todavía tiene una vuelta más. Cuando entendió hasta acá, quiere seguir estudiando. Entonces se pregunta, ¿por qué? Si el jiva es Dios, ¿por qué yo no me doy cuenta de entrada? ¿Por qué tengo este sentimiento de abhimana que me tienen que convencer con este coso? Y viene la pregunta tuya, no sé tu nombre. Marta. Marta dijo que todo está en el cono, como también dijo Pablo, acá, pero para conocer yo preciso estirarlo. ¿Se entiende? Entonces yo preciso... se llama Nietro, yo no sé si tienen Nietro es el conocedor, el que conoce, está unido a lo que voy a mirar, Nieia, por el conocimiento que se llama Ñana. ¿Está bien? Entonces cuando el jiva dice estoy mirando al Brahman y ahora tiene el conocimiento, entiende de golpe, ahora lo voy a explicar más gráficamente, y ahí termino. Entiende de golpe, o sea, tiene conocimiento de que él no es más jiva. ¿Está bien? Cuando le puse conocimiento al jiva, él ya se llama Brahman, pero como viene del jiva, se llama Atma. Ese es el concepto de Atma. Atma es Brahman, pero viniendo como jiva. O sea, yo voy a ser Atma. ¿Está bien lo que dije? O sea, jiva, cuando el jiva se da cuenta, se ilumina, digamos, ahí sí, toma conocimiento, este jiva es igual más ñana, es idéntico a Brahman, como dijimos antes, porque era jiva, ¿está claro? Idéntico a Brahman. Y desde ahora en adelante se va a llamar Atma. Esto de paso le sirve para seguir las nomenclaturas. ¿Qué es Atma? ¿Qué es Brahman? Etcétera. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, y este conocimiento, el que lo produce es el mantra. ¿Por qué lo produce? Ahora quiero que se den cuenta. Voy a ver si espero ser gráfico. Y terminamos. Lo produce por lo siguiente, porque es un pramana. Yo imagínense, yo voy a estudiar, yo a cualquier cosa que haga, voy a cantar eso en el tiempo. Y voy a dar una cantidad de información de energética por el canto. Voy desde acá hasta acá. Y lo voy a procesar en supongamos como si lo pudiera partir, como si hablara en números, en los números enteros. Con mi mente lo voy a procesar al canto. Primero voy a aprenderlo y después lo voy a cantar y tratar de seguir procesándolo y escuchándolo como con algo que alguien podría ponerlo digitalmente en unos hasta infinito, ¿está bien? La secuencia de 1 más 2 más 3 se llaman números naturales. Los números naturales son n acá, entre, ¿está bien? N, están completos. Entre dos puntos cualquiera hay, los números naturales son completos. O sea, el mente no me puede explicar qué hay acá. ¿Me estoy diciendo? Porque hasta ahora no me lo explicó. Pero si yo lo sigo cantando y voy uniendo mis con meditaciones y cosas que algún día espero poder darlo acá, o sea, es todo un proceso de purificación sería. Voy a llegar a un punto en el cual me grabo lo que se llama en la mente un priti. Un briti sería, si yo tengo un río que corre parejo, una piedra choca en la corriente de eso y se produce algo. Bueno, este briti, una vez que lo grabé, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Este ya puede entrar en un infinito, como es infinito, al cual llegué por un infinito que se llaman números naturales. Pero hay infinitos, hay como 5 o 6 infinitos más grandes. Que hay unos infinitos que se llaman trascendentes, por ejemplo, que no tienen materialización. Por ejemplo, el número trascendente. Todo el universo está escrito en pi, para que tengan idea. Si yo digo, a ver qué día nació Marta, que yo no sé. Entonces, Marta, decime qué día naciste. Entonces, ¿y en qué lugar? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces buscamos, podemos mandar a un sitio de internet y dice, las siguientes palabras, Marta nació tal día de tal año, en Córdoba o donde quieran, en el sanatorio, tanto sale así escrito en el número pi, en la secuencia de 50 millones a 52 millones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese es un número trascendente. Bueno, hay números trascendentes, entonces partiendo de acá, de la mente, porque yo tengo que ver a Dios con la mente y no puedo. Entonces, partiendo de la mente a través del mantra, llego a un punto y desde ese punto entro en el otro universo. Veo todo y puedo ver a Dios porque pueden ver a Dios con el Vedanta, pueden ver a Dios a través de los mantras. Eso se llama moksha. Bueno, ese es todo el tema del que quería hablar. Bueno, muchísimas gracias. Digamos, yo este tipo de conferencias no pido aplausos para no, bueno, no alterar la vibración. Tenemos las conferencias de aplaudir y las conferencias de no aplaudir. Para yo les pido antes, primero no desarmonizar. ¿Vos querías que sí, eran consultas? No, bueno, yo quiero, no sé la hora, pero podemos 5 minutitos si quiere alguien quiere. Si quiere, quiere alguna algo. Consulta y si no hacemos el sorteo, no quiero. Todos pusieron acá. Parece que el sorteo interesa más que la pregunta. A mí me interesa el sorteo. A ver, te interesa el sorteo. Hacemos papelitos, yo te hago de secretario. Bueno, muy bien. Bueno, sí, pregunta. Ah, dale, sí, cómo no. No, por favor. ¿En Bella Vista sigue estando el ashram? ¿Cómo? ¿En Bella Vista sigue estando el ashram de Bella Vista? En Bella Vista. Krishna Mission. No, tenemos ningún ashram en Bella Vista. No sé. Debe ser otra institución. Ah, no, yo sé qué institución es. Es este. ¿Quién? Ramakrishna. No, Ramakrishna hay una institución, pero no es Ramakrishna. Vidyayananda. Sí. Sí. Pero por eso no tengo nada que ver con ellos. Ah, no tiene nada que ver. Eso iba a preguntar. No, nosotros somos fundación. Arsha Vidya significa. Los rishis son los que captaron ese sonido. Sí. Y el líder era Dayananda. Bueno, otra pregunta. Pasamos al sorteo. Buenos Aires. Sí, yo doy clases, por ejemplo, en Urquiza. Por eso, de paso, yo les voy a escribir a todos los que vinieron, con los que está acá. Entonces, y ahí les voy a decir qué hacemos, porque la idea, ahora volviendo al tema original, era que Viditatmananda viene el 27 de abril, va a dar una gran conferencia de todo un día, va. Permiso. Sí. El día 30, que es un domingo, y el 1, 2 y 3 de mayo va a haber un retiro. Entonces, el retiro es gratis, pero si se quedan a dormir, no. Y si se quedan a comer, también. Es muy barato. Va a ser, está elegido, está pedido que sean baratos, todo vegetariano. Después yo les mando la información. Nada más para no terminar acá. Bueno, a ver, en el público que... Una dama tiene que ser. La dama de rojo. La dama de rojo. Mezcla bien. No, ya mezclé. Sí. Bueno. Esto queda acá, están los datos. No. Léelo. Jorge Lepo. No, Jorge Lepo, te he abonado. No, vamos a hacer una cosa. Ado. Anulado. Bueno. No, lo mismo es válido. Está viniendo la suerte, lo traen también. Sí. No, va. Lo mismo tenés premio, pero a mí me interesa. Me interesa la gente que no viene. Nunca sacó premio. Ella sacó premio. Claro. Qué atracción. Pablo Bautista Sorrelli. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo lo que te ofrezco, yo te voy a escribir. Espera, vamos a escribir acá que el señor sacó el premio. Claro. Yo te voy a escribir. Él no tiene email, tiene el teléfono ahí. Ah, bueno. Le pusiste el teléfono. Entonces, no sé si podrás ir a mi casa, pero, bueno, y si no vengo yo, no es ningún problema. Tengo acá un día, nos coordinamos. Bueno. Premio así grande al empujarte. ¿Se ve bien el teléfono para coordinar, para que lo puedas llamar vos? Fíjate vos. A ver el teléfono. Lo podemos decir porque no estamos al aire. 4932-7919. ¿Estamos bien? Ahí, bueno, listo. Pablo, feliz encuentro. Bueno, y todas las preguntas que quieras, de Vedanta o de cualquier cosa espiritual. Bueno, fantástico. Bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Una alegría tenerte acá. Y bueno, los invitamos a que cuando quieran pasar los domingos o cualquier otra actividad, acá los sábados hay un grupo de trabajo de reflexión y meditación sobre la obra de Parvati Kumar, el tibetano. Los jueves, ahora circunstancialmente no, pero hay también un encuentro de sanación que se hace periódicamente todos los jueves a partir de las... Tengo entendido a partir de las 5 de la tarde. Y los que quieran recibir información sobre las actividades, nos dejan su mail. Hay una hojita ahí puesta. Pueden dejarnos su email y van a recibir todo lo que tengamos proyectado para este año. Así como el ciclo de los domingos, que ahora continúa también, con distintos temas y demás. Claro, se tiene que hacer, no molestamos. Así que bueno, los esperamos. Gracias por visitarnos y por estar. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan, y llegar a la gente, realmente que es un lujo tener esto en Buenos Aires. Bueno, y sí, es uno de los pocos últimos lugares de encuentro. Sí, esto es de acá, así que bueno. Bueno. Si quieren tomar algo, alguna cosita dulce, comer algo, están bienvenidos. Vamos a finalizar acá entonces.